Claro, Candelaria. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Bienvenidos, bienvenidas o bienvenides, como lo queréis decir, a Novedades Decadentes. Empezamos este segundo programa de Novedades Decadentes en Radio Topo en el 101.8 de tu FM. O si nos quieres escuchar en streaming, pues ya sabes, radiotopo.org. Y eso, que vamos a procurar estar aquí todos los miércoles a esto de las 9 de la noche. Y luego el jueves a las 6 de la mañana. Y los viernes a las 2 y media de la tarde, a la hora de comer. Esto por el momento, porque ya sabéis que la parrilla de Radio Topo es una parrilla dinámica y va cambiando. Y esto es Novedades Decadentes. Un programa oscuro pero verbenero. Los sonidos más decadentes en Radio Topo. Y eso, que esto es un programa en riguroso, riguroso directo. Y si no, no será. Y cuando son las 21:04 exactamente en el reloj de Radio Topo, que a saber lo que será ahí fuera, pues empezamos como acabamos el último programa, el primero de ello, con Mármol, que llevan sonando de fondo un ratito desde que hemos empezado. Y si escuchasteis el programa pasado, ya sabéis que acabaremos con el grupo del Estado que haya sonado en el último programa. Y en este caso fueron Mármol, y ahora va a ir otro tema de este, su último LP. Guerra de clases se llama esto. Mármol desde Bilbao. Lucha de clases al servicio. pues esos eran los mármoles de Bilbao. Y sigamos ya con lo que está sonando, que es Bad Breeding, desde Inglaterra. Este disco del 2019, del que voy a poner dos temazos. Esta peña ya tiene tres LPs y un EP. Al loro, Bad Breeding. Bad Breeding de este Inglaterra. Brutalísimos. Hardcore oscurete. Y ahora vamos a ir con otros italianos. Igual que abrimos con Holly el programa pasado, pues ahora nos vamos con otro grupazo de Milán. Y se llaman Golpe. Y esto que vamos a poner es de 2021. Y son Golpe y La culpa solo tuya. brutalísimos los golpes desde Italia. Y esto que suena ya de fondo es Antibodies. Vuelve el ruido a Radio Topo. Antibodies. Desde un sitio que debe ser un frío de flipar. Prince Edward Island. Esto desde 2021, recién salidito. Venga, os dejo con un par de temas. Antibodies. Novedades decadentes. Música tranquilita. Y venga, después de tanta ruidera, un poquito de rap del bueno. Esto es Bugazi. Es un poquito viejito, pero me va a permitir el lujo. Porque en su momento no me flipó, pero Wu-Tang Clan versión anda Fugazi es algo que tenía que caer en novedades decadentes en el 101.8 de la FM. Keep it moving, we keep it moving. I'll be set to blow a nigga up when my father gives a death. I bring it to his whole damn fam. Understand if you frontin' on any man down with the clan, I'll be coming for the headpiece. You can't go for my brother. I bring it to the pole for the mother. Serial killer, staff from the gal. Some staff, my people thought you with me where you at. Shit's getting deep in here. I mean like thick. Niggas looking all in my face like they want dick. It's about to hit the fan, hit the flow. That's all I can stand and I can't stand no more. What is it? Niggas think they bigger because they got their finger on the trigger of a biscuit. They don't know I'm wicked. When I start to kick it, eat they raw sandwich and down with a mystic. Man, I got a snapple, nigga want the juice, but he don't want the hassle. So we try to overthrow the castle, but they got the temple. I'm coming to your damn black damn, the rental, call the pistol. God, if you don't wanna burn from the clock, then beware of a shot. Meaning what, the fuck stops here, no more dough will be made, unless it's being made by who? What's that rhythm, what's that sound? Party people getting down, when it hit, no doubt it's back. Just beat it, and you know we keep it moving, baby, we be moving, I better keep it moving, you know we keep it moving, and keep it moving, baby, we be moving, and keep it moving, you know we keep it moving, and keep it moving, baby, we be moving, I better keep it moving, you know we keep it moving, and keep it moving, baby, we be moving, and keep it moving, we keep it moving. Now it hit the bad, bad. Let's bring it, you'll see. Y continuamos con modernidades. Esto que suena ya de fondo es The Bug. You bring it down, you don't say too. Y este tema es una colaboración con una colaboración, que digo yo. Colaboración también suena bien, ¿eh? Pues eso, que es una colaboración con Jason Williamson. O como se apellida el señor este. De los Slipper Mods. Y esto es un EP que se ha publicado en diciembre. Y es como continuación del disco que ha sacado The Bug Fire este verano pasado. Pues eso, que mola saco. Punk points with variants, cozy journalists with no life experience. Really, 5 stars for a wank record on no one's lips. Not even a slight stain like my jokers that got no zips. Like blue light tubes, no bathroom. Tired walk back to the barn, quiet spot, self-disbelief. I'm wankered on some freak streak, good lord. Treetop on you. You bring it down, you don't say to. I'm not chucking up outside anymore. Against the walls of myself, cars score lights on backdrop calls. Screams and beer fear. Men out of control on gear fear. I reckon we just see what happens. Like Dapper Darrens and Ibiza Sharons. Sniff mum and dads and pensioners who still think the lads. Treetop on you. Treetop on you. Treetop on you. You bring it down, you don't say to. Treetop on you. Treetop on you. Treetop on you. You bring it down, you don't say to. Treetop on you. Treetop on you. Treetop on you. You bring it down, you don't say to. Treetop on you. Treetop on you. Treetop on you. You bring it down, you don't say to. Decadentes es un programa oscuro pero verbenero y que se emite en riguroso directo todos los miércoles a las 9 de la noche. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Novedades musicales de los sonidos más decadentes. Disléxico, pero innecesario. Y seguimos con un grupico que edita The Trinity Records. ese sello que tanto nos gusta de Berlín. Esto que suena está editado en 2021. Es La Punta Bianca, en un compartido con Cucina. Y este medio disco lo editó antes también de Titi Records en 2019. Ya me voy muy lejos. Pues eso, La Punta Bianca. Into the hole, you can touch my human mind. I can feel the shape of dreams, and she can see the ray of breath. You become the way of death. To the car, into the wall, get on your knees. On the floor, till you notice the smell of pain. Smell of pain. Into the hole, you can touch my human mind. I can feel the shape of dreams, and she can see the ray of breath. You become the way of death. To the car, into the wall, get on your knees. On the floor, till you notice the smell of pain. Smell of pain. Pues esos eran los Punta Bianca. Y nos vamos a ir rápidamente con otro grupo que quería haber puesto en el estreno mundial de la semana pasada, pero no pudo ser. Iban a ser los Pozzi, que tienen un nombre curioso, Pozzi, y que vienen desde Londres y han sacado este discazo con 5 temas, que hoy solo pondremos uno, pero que os aseguro que van a sonar mucho más en el programa. Y sin más preámbulos, Pozzi haciendo cosas raras con violines y demás cosas, pero que me flipa. You on the sitting, you cover it up. Pull the strings, cover it up. You fell on your feet, but it isn't enough. Children, just cover it up. Tell us how we got here. Just cover it up. From the banks to the whiteboards, cover it up. The storm was foretold. The end is expected. These deeds were directed. los Pozzi, maravillosos, pura fantasía. Y ahora vamos a tener una sección de esas que tenemos el programa. Si ya presentamos el Cine Rique la semana pasada, esta semana toca otra sección. Porque ya sabéis que aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8 de la FM, vamos a tener secciones en el programa. No todo va a ser música, aunque casi todo sí. Y vamos a tener una sección de política local. Y pensaba hacer esta sección todos los programas, pero... imposible, no me da la vida. Así que será cuando será. Y ya veremos cuándo volverá a ser. Así que venga, vamos a ir con esa sección de política local. Novedades decadentes. De política local. ¡Escupe al alcalde! ¡Escupe al alcalde! ¡Escupe al alcalde! ¡Que va en su ritmo! ¡Escupe al alcalde! ¡Escupe al alcalde! ¡Escupe al alcalde! ¡Que va en su ritmo! Ser sensibles es posiblemente la parte más importante. Realmente, lo normal o lo esperable es que en esta sección hablásemos de cosas como el pelotazo que se va a producir a Mareda. Esa falsa necesidad de tener que tener un nuevo campo de fútbol en la ciudad. Que es una mentira grande, grande, grande. Pero que servirá para hacer la ciudad aún más grande, más difusa, más lejana, más inhumana. Y todo para que cuatro señores ganen un pastizal, para nada más. No valdrá para que el común de los mortales vivamos algo mejor, no. Porque al vecino de a pie que va a ir al fútbol solo le va a servir para gastar más. En tiempo y en dinero. Para ir hasta allí porque la quieren poner donde Cristo perdió la sandalia. Donde estaba la Quinta Julieta, dicen. O peor aún, en Arcosur. Y de acá. Pero otro día nos meteremos con estas mierdas, estos lodos futboleros, que con el deporte poco tienen que ver, pero con la depredación del espacio, el trapicheo, el especular y el pegar el pelotazo, sí. Pues eso, que lo normal sería hablar, o mejor y más divertido, podríamos haber hablado en esta sección de política local, de cómo Cubero, con una elegancia máxima, algo que jamás hubiera esperado de él. Aún no me lo creo, de hecho. Llama al alcalde de Madrid carapolla. Fantástico llamar al alcalde de Madrid carapolla. Yo de este señor no me acuerdo ni de su nombre ni de su apellido, pero me acordaré de que le llaman carapolla. Además, carapolla viéndole la cara es un mote que le pega. Sí, sí, carapolla. Azcón tiene menos cara de carapolla. La tiene más de lacayo. De lacayo del Heraldo y demás élites de Zaragoza. O por lo menos eso pone las pegatinas que uno se encuentra en el autobús, en las marquesinas y demás sitios. Y que son resultado de la huelga de la plantilla de FCC encargada del mantenimiento de los parques y jardines de Zaragoza. La verdad que tiene más cara de criado que carapolla, pero bueno, esto ya es un gusto personal. Pero bueno, vamos con lo de la intervención de Cuero, que igual es un poco larga para ponerla entera, pero yo creo que un resumen nos podemos hacer. Así que venga, vamos con ese resumen de la intervención de Cuero en el Pleno del Ayuntamiento. Las ocurrencias que copia del... Iba a decir el carapolla, perdón. Del señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. Ya se lo he dicho. ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. Ya se lo he dicho. ¿Pero se lo he dicho? ¿Usted qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. Ya se lo he dicho. ¿Pero se lo he dicho? ¿Usted qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. Ya se lo he dicho. Luego... Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Luego. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Luego. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla. Escúpese que puedas, y escupe con acierto en todos los lugares que pisan los palernos. Escúpese que puedas, si no vete a la mierda, escupe todo alrededor. No seas come culos, escúpese que puedas, si no vete a la mierda, escupe todo alrededor. No seas come culos. Escupe al alcalde. Pues que podríamos hablar de esto toda esta sesión de política local. Fantástica intervención de Cubero. Pero vamos al tema de hoy, que es mucho más espeluznante. Y es una noticia que salía el lunes en lo más granado de lo que llaman prensa zaragozana. Ya sabéis a los dos fancinitos diarios a los que me refiero. Y bueno, en resumen, que hace falta ser mierda seca para criminalizar la ocupación. Y esto es a lo que se dedica el Servicio de Asistencia Jurídica Afectados por la Ocupación Ilegal en el término municipal de Zaragoza, que dice que registra una denuncia al día relacionada con la ocupación ilegal. Pero claro, luego te das la noticia y dice que son solo 191, o sea que nos falta la mitad del año. Bueno, pues eso, que no saben ni mentir y que cada seis meses la misma noticia. En esto se gasta la pasta nuestro alcalde. Bueno, ni en esto. Que estos fachas que dicen que saben gestionar, pero que ni eso, se han dejado de ejecutar 22 millones de euros del presupuesto municipal, que se dice pronto, 22 millones de inversión, tú. Bueno, pues que dice el señor este que maneja la oficina esta, por llamarla de alguna manera, y que dice ser abogado, pero que vamos, que trabaja para el capital. Pues eso, que dice que había tenido 191 consultas, que esto sobre un total de algo más de 535.000 hogares y más de 700.000 personas que vivimos en Zaragoza, pues supone una tasa de consultas que saca la cuenta del al loro 0.0003%. Te cagas. y esto es noticia. Pero esto es noticia solo porque les interesa a los bancos, que son los propietarios puferos de la mayoría de viviendas ocupadas. Y a los fondos buitres, los otros grandes tenedores de la mayoría de estas viviendas. Estas entidades, entre comillas, son propietarios de las 3/4 partes de las viviendas ocupadas. Esto, evidentemente, interesa también a los políticos, para tratar de distraer de los verdaderos problemas y de su afán de obtener beneficios de todo tipo. Se ve también la manifiesta incapacidad para gestionar de los altos funcionarios. Las empresas de seguridad privada en toda su extensión. Es el lobby del medio, del miedo. Cuando realmente en España está entre los países más bajos de unión de la Unión Europea con la tasa de delincuencia. Vamos, que tenemos una tasa de delincuencia más bien muy bajita. Otra cosa es que tengamos las cárceles repletas de personas pagando penas por delitos que deberían ser tratados de otra forma. Y mientras, vemos como los delincuentes verdaderos se van de rositas. De la llamada justicia española, que yo llamaría justicia borbónica. Una justicia a la medida de esa élite política y económica, heredera del régimen fascista de Franco y que llega hasta hoy como intocable, por encima de los humanos normales. Pues eso, en resumen, que la noticia solamente hace propaganda de que hay que cuidarles la inversión a las élites zaragozanas. Además, estos llamados periodistas se ceban con estos contados casos de ocupación, diciendo que se producen en los barrios más pobres y con más población extranjera, con el único fin de estigmatizar a sus habitantes y a sus barrios. Ya les gustaría en el gancho, en Delicias, tener las inversiones que tienen en otros barrios ricos. Y además es que alimentan el bulo del pequeño rentista, que no es ni un pequeño rentista, porque es una pobre familia trabajadora que le hicieron creer que era clase media por tener una segunda residencia. Y que esa segunda residencia se la iban a ocupar. Algo increíble. Y a eso, a propagar estas mentiras, se dedican estos medios. Y esto, amigos, también, y amigas, no es que es más que un trabajo encubierto a los fascismos de nueva cuña, que son los mismos de siempre. Porque esta oficina viene de una petición que hizo Vox en 2020. Sí, Vox pidió un nuevo órgano de apoyo y asesoría ilegal frente al fenómeno de la ocupación en 2020. Algo que le vino fetén al PP. ¿Y sabéis a cuánto nos sale la oficina? Pues a unos 20.000 pavazos. Así que sacando la cuenta, 105 euros la consulta. ¿Y quién lo paga? Nosotros y nosotras. Impresionante. Política local en Novedades Decadentes. Bueno, pues realmente os pediría que le dieseis vuestra opinión sobre esto al correo habilitado por el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados, y abogaría por petar este correo de correos diciendo lo que son. Amigos, amigas, ni casa sin gente, ni gente sin casas. Y os deseo lo mejor desde la Plaza del Pilar. Un abrazo muy fuerte. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. ¿Os ha gustado la sección de política local, eh? Venga, que vamos fatal, fatal, fatal de tiempo. Esto que suena por debajo son GOP. Y son la hostia. Desde Olympia a Washington han sacado una serie de EPs, a cada cual mejor. Que ya es complicado, pero es que no hay un tema malo. Pues eso, que seguimos con Cañita Brava y no es que vayamos a dejar un tema, es que vamos a dejar tres. Aunque vayamos fatal de tiempo. We'll be right back. fantásticos los The Cops. Y esto era su último EP, Halloween. Y esto que suena de fondo son Paprika. Desde Nueva Orleans, editado este 2021. Pasado ya, ¿eh? Que aún me acuerdo que estamos en 2022. Venga, dos temas. Editado por Iron Langs. Pues esos eran Paprika, y lo que suena de fondo es Udin y su LP Afec de 2021 también. En los Urín. Y nada, que vamos a ir acabando, y acabando como el otro día, volvemos a poner a Satellistat, que mola sacó y el otro día nos quedamos con las ganas. Esto se llama Supernova. Space. Bueno, pues que esto era Satellistat. Y esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Que será en directo o no será. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Y eso, que en un ratico tendréis a DJ Han con Distrito Apache. El mejor rap desde Radio Contrabanda de Barcelona, aquí en Radio Topo. Pues eso, en un ratico, media hora por allí, a DJ Han con su Distrito Apache. Que gracias por escucharnos, que nos vemos, nos oímos el miércoles que viene. Y que vamos a acabar el programa, pues igual que la semana pasada. Intentando poner un grupo del Estado para finalizar. Y que ese grupo del Estado sonará el siguiente programa para empezar. Y bueno, que espero que os haya gustado y si no, pues os hacéis un programa vosotros o vosotras. Y bueno, hoy vamos a acabar con Satélite, que es un grupo de Madrid, que me ha molado mogollón este disco y que encima me lo ha regalado alguien que me quiere y me cuida mogollón para mi cumpleaños. Pues eso, Satélite, buenas noches, esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo 101.8 FM.